Y antes se pensaba que el ser humano era el único que tenía conciencia. Pero lo que tiene distintivo el ser humano, gracias al desarrollo de este lóbulo, es la autoconciencia, la conciencia de sí mismo, que no lo tienen otras criaturas. ¿Ya? Esto, el desarrollo entonces de estas funciones ejecutivas. ¿Ya? Y el desarrollo del autocontrol, la voluntad en forma reflexiva, ¿ya? O la inhibición de conducta en forma automática. ¿Ya? Es decir, si yo realmente me estoy tirando mucha talla, debiera adecuarme un poco y frenar, decir, no, parece que estoy inadecuado, así que ya, me echo para atrás entonces en las tallas que estaba echando, la inhibición de conducta. ¿Ya? O por la respuesta, es decir, de repente dije algo y parece que no cayó muy bien, ya, el poder echar pie atrás, inhibir esas conductas. O lo voluntario, el poder reflexionar, lo hice bien, lo estoy haciendo mal, ¿ya? Eso se desarrolla. Otra cosa importante también que quería contarles respecto de ciertas características del cerebro es que también los seres humanos, si bien algunos primates también tienen esta, lo que se llama las neuronas en espejo, ¿ya? Pero en el caso del ser humano tiene muchas otras funciones más, que es el repetir las conductas. Ustedes ven en los niños pequeñitos, ¿cierto? Oh, yo le sonreí y me sonrió, qué sé yo, que me tiene buena. No, su neurona en espejo se está estimulando nomás, logramos estimular la neurona en espejo. Otro ejemplo de las neuronas en espejo, ¿se han preguntado por qué se pega el bostezo? Porque se estimulan las neuronas en espejo. Entonces, yo bostezo aquí, alguien va a empezar así. Como ahora ya les dije, va a empezar a luchar. No voy a luchar. Entonces, la imitación de conducta. ¿Ya? Ahora, a esto yo le decía, ¿por qué el ser humano o el ser humano tiene algunas otras funciones más específicas de estas neuronas en espejo? Es el poder, y somos los únicos, ¿ya? Entender las parábolas. ¿Y por qué el Señor hablaba en parábolas? Porque nos hizo con neuronas en espejo nomás, ¿ya? Que pudiéramos entender la importancia de la imitación. A eso voy yo, ¿ya? ¿Ya? El mismo Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, aprended de mí, imítenme, ¿ya? Por tanto, dice en Corintios el apóstol, os ruego que me imitéis, ¿ya? Y tenemos una serie de llamados a ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo. El Señor decía, imítenme, así, sin ningún pelo en la lengua, imítenme, ¿ya? Porque él sabía que él era el modelo, ¿ya? Y eso lo podemos hacer, nuestros hijos lo pueden hacer. Ojo, esa es una advertencia también. Como están estas neuronas en espejo, nos van a imitar. Y ahí está la responsabilidad nuestra. ¿Qué van a imitar? ¿Ya? Porque van a imitar lo bueno y lo malo. Ahí hay las neuronas en espejo. Vimos el temperamento, a grosso modo, ¿ya? La disposición biológica. ¿Y por qué lo vimos? Porque de repente uno dice, o sea, lucha contra eso, como que lo pudiera cambiar, y más que ir a cambiarlo, se puede modular, por supuesto, pero más que ir a cambiarlo hay que ir a entenderlo, ¿ya? Lo que sí podemos cambiar y formar es esto, el carácter, las normas sociales. Y aquí a lo mejor está, si ustedes, ahí es lo que ustedes, en su proyecto educativo, ¿qué le quieren entregar como valores, ya? En la formación del carácter, la voluntad, como la determinación, la perseverancia, responsabilidad, sacrificio, compromiso, la objetividad, ser más imparciales, la consecuencia, es decir, las convicciones, yo actúo por convicciones, ¿ya? La valentía, la honestidad, etcétera, una serie de valores que son positivos. Ahí sí, ustedes se pondrán de acuerdo, ya, ¿qué es lo que queremos entregarle como valores, ya? O qué sé yo, mira, autoricémoslo a que se meta a encarar. Ya, ¿y para qué? Para que desarrolle qué áreas, ¿ya? Para que sea perseverante, a lo mejor no le va a gustar, pero ya, que permanezca 6 meses ahí, para que sepa que tiene que ser perseverante en una disciplina, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ahora, como cristianos también sabemos, ¿cierto?, lo que en el mundo secular le llaman virtudes desde los filósofos clásicos en adelante a lo que vimos anteriormente, pero nosotros también tenemos aquí, ¿qué es lo que son estos? Los frutos del espíritu, ¿ya? Que si bien son regalos del espíritu, del accionar del espíritu, de Cristo a través del Espíritu Santo en uno, pero debemos permitir nosotros y permitirnos que se desarrollen. Y podemos también permitir que se desarrollen estos frutos en nuestros hijos, en nuestros educandos, en nuestros discípulos. ¿Ya? ¿Sí? Valores. De repente estamos preocupados nuestros discípulos que se sepan la lección número tanto, ya, y tienen que saber esto para que puedan pasar al otro, y de repente no reparamos en si tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, ¿ya? Entonces también a lo mejor amerita que los que están encargados de la educación cristiana, de la educación infantil, se sienten a revisar su programa, ¿ya? Y aquí entra también en esto la iglesia como manifestación del reino de Dios, para que se puedan desarrollar estos frutos del espíritu. En el lenguaje secular, los valores que puedan decir. Nosotros sabemos que son los frutos del Espíritu Santo en uno. ¿Ya? Entonces, el pleno desarrollo, tanto con el carácter y el temperamento de la personalidad, ¿ya? Para que se puedan desarrollar las dimensiones, como por ejemplo la autoestima, que puedan tener una estima de sí mismo ni mayor ni menor, ¿ya? Ni más alta de la que deben tener, ni menor tampoco, ¿ya? La atribucionalidad, es decir, que puedan aprender que todas las acciones que hacen tienen consecuencias, buenas o malas, ¿ya? Y el locus de control significa dónde yo tengo puesto el control. Lo tengo puesto afuera, porque si yo hago algo malo me castigan o me pillan, o lo tengo puesto adentro. Es decir, que no hago algo que sé que está mal, porque yo sé que está mal. ¿Ya? ¿Dónde está? Entonces, a medida que va creciendo el locus de control, ese chip de control, se debe ir internalizando. Cosa que cuando seamos más adultos, lleguemos a la adolescencia y a la adultez, me maneje por mí mismo, no porque me van a pillar, no porque me van a retar. Así actuamos cuando somos niños, pero eso tiene que ir cambiando a través del tiempo, ¿ya? Tiene que haber con todo esto lo que se llama un procesamiento cognitivo para modular las emociones, fortalecer la personalidad, fortalecer lo otro. La autoestima se forma con los sentimientos de valor propio y sentimientos de poder propio. De valor propio, ¿ya? Es decir, cuánto yo sé que valgo. Y un 30% está dado por el lenguaje verbal y la mayoría, el 70%, por el lenguaje no verbal. ¿Ya? Es decir, yo le puedo decir al niño, sí, te quiero. Sí, pero si no lo toco, no lo acaricio, ¿ya? Puede que ese mensaje no le llegue. No, si yo le digo que lo quiero a mi hijo, ¿ya? Pero si no lo toco, no, o no lo digo con una gestualidad adecuada, ¿ya? 30% lenguaje verbal, los comentarios, opiniones que uno pueda tener del otro, ¿ya? Y la mayoría, entonces, el 70% el lenguaje no verbal, las actitudes que yo puedo tener, los gestos, la dinámica comunicacional que la vamos a ver, ¿ya? Lo que ya les decía sobre la atribucionalidad, toda conducta tiene consecuencias y todos tenemos que aprender ya que eso es así, tanto niños como adolescentes y adultos. Sí, también tiene que ver con el temperamento. También hay una disposición biológica que trae la persona, ¿ya? Hay personas que por disposición biológica pueden ser más, con más tendencia a lo mejor a ser más tristes y autoevaluar el mundo con una cierta tristeza, por lo tanto el conjunto de todas las cosas, una parte es esa, Lo otro también se da por el carácter que puede ser formado. Y se da por esto que veíamos acá. ¿Ya?